Todo de Buenos Aires, una forma diferente. Producción Roberto Ruiz. Coordinación y guión Camilo Ruiz. Los locos. Amigos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo sonó hoy la música, Qué lindo que venir a un programa donde hay gente linda que te atiende bien, que podés charlar, venís escuchando un buen programa y aparte charlas un rato con buena gente. Y no les voy a decir los nombres porque si encima saben cómo son, se empiezan a subir ahí al árbol, a la rama, entonces, pero es la gente que estaba en el programa anterior, más la operadora que la compartimos, a la cual le agradezco que como siempre siga castigada y esté con nosotros acá en la operación técnica. Camilo está en la producción y nosotros vamos a hacer este programa como podamos y tratando de que ustedes tengan alguna información que les sirva para pasar el día. Que por ahí no la haya tenido, ¿no? Hoy, después, va a venir un amigo de la casa, gente que trabajó varios años con nosotros, hablo de Francisco Godínez Galay, va a venir a contarnos por qué Bola Sin Manija, que es una editorial y un programa que él hace acá en esta radio, han sacado dos libros. Uno es Pequeños Gigantes, el tomo 2, y otro es Murió Pelé, un libro de fake news, de noticias falsas. Así que vamos a charlar, hay que empezar a charlar y debatir un poco qué pasa con el periodismo en la ciudad de Buenos Aires. Y hablo en la ciudad de Buenos Aires porque de acá se construye, inclusive se construyen las agendas de otro lado, porque si bien somos un país federal, como todos dicen, muy federal, pero la mayoría de las cosas se resuelve en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hablando de fake news, o de posverdad, porque también se usó este otro término, posverdad, es decir, posverdad es la mentira. Y nosotros hace años que venimos con estos temas. A veces vivimos con instalaciones de noticias de mentiras por mucho tiempo, a veces por menos tiempo, a veces por ahí no se instalan mentiras, pero se instalan exageraciones. Y eso nos va generando un problema a todos aquellos que hacemos periodismo y que tenemos un compromiso ideológico con la verdad. Simplemente eso, ya no aspiramos a mucho más. Pero sí, acá en este humilde lugar de este barrio de Almagro, querer tener esto, un compromiso con la verdad. Yo les voy a dar algunas cositas que pasaron en estos días y que tiene que ver con la exageración, con la deformación de la noticia y con esto, con el fake news. Ni hablar las cosas que se escriben en Twitter, ni hablar las cosas que se escriben en Facebook, nada de eso. Yo me canso de repetirlo en donde me permiten hablar, en donde puedo hablar, de que antes uno hacía este programa y cuando venía la gacetilla firmada por tal o cual, uno decía, bueno, esto es posta, no había ni que chequearlo. Le hablo de algunos años atrás, no había ni que chequearlo, llegaba Y en las épocas que estábamos todos los días, que el equipo de producción era más amplio, mirá, che, mandaron esto, listo, lo podíamos decir, y era así. Después empezó, y esto empezó hará 10, 15 años, 12 años, 10, que empieza a llegar mentiras. Y después ya se institucionalizó. Cualquiera decía cualquier cosa y la salía a defender. Bueno, miren, yo le voy a tocar algunos temas que tienen que ver con eso. Uno es el tema de... vamos a empezar con la Giralda. Vamos a empezar con la Giralda, que es un tema por ahí hasta una nota de color. La Giralda es una confitería que queda al 1400 de Corrientes. ¿Quién no estuvo en la Giralda tomando chocolates con churro? Bueno, acá por lo menos Camilo estuvo, no se debe acordar, pero de chico alguna vez tomamos chocolate con churro ahí. ¿Te acordás? ¿No? Sí, se acuerda. Bueno, ¿quién no estuvo alguna vez en la Giralda? Bueno, el otro día, todos los medios, todos los medios, cuando anuncian el cierre de la Giralda, algunos mandan a recorrer, a hacerle reportajes a la familia, creo que se llama Nodrini la familia, Nodrini, a hacerle reportajes a Marcelo Nodrini, entonces empiezan a explicar que tiene 88 años, que la fundó Nodrini, pero la fundó Francisco Garrido, que Francisco Garrido la vendió en 1951 a Antonio Nodrini, que a partir de ahí la que Antonio tuvo la Giralda y junto con su mujer Ivonne Nodrini, que era tía abuela de Marcelo, que ahora la tenía. Entonces lo primero que sale, que después inclusive en algunas notas está desmentido por el propio Marcelo, es producto de la crisis de estos días y del cierre de Corrientes, se cierra la Giralda. ¿Es verdad que Corrientes es un quilombo total? Esperamos todo que termine rápido la obra porque mucha gente está vendiendo menos y evidentemente la Giralda está afectada. Ahora, cuando vos hablás, esto en parte es verdad, en muy poca parte, porque ya Nodrini dijo que bueno, que en realidad que están viendo para venderla, que hace un tiempo que la quieren vender y que están buscando un fondo de comercio. Entonces ya no es tan verdad que solamente porque cerraron Corrientes y porque estamos viviendo la crisis que estamos viviendo, que es cierto que estamos viviendo una gran crisis. Pero ¿cuál es lo que esconde Nodrini? Que es un chanta a mi juicio, y que me disculpes, pero por ahí nos llama después, como nos llamó alguna vez este chanta que quería cerrar la librería, que se la daba de militante y hizo una cooperativa de Vita, creo, que nos llamaron. Así que si Nodrini nos llama y después salió, vamos a hablar con él. Pregúntenle a los obreros, a los 10 trabajadores de la Giralda, o por lo menos a la mitad, cuánto hace que no cobran un sueldo todos juntos. Pregúntenle eso. Pregúntenle a los trabajadores cuánto hace que no cobran un sueldo todos juntos. Lo vi eso, que se ocuparon de los trabajadores en un solo medio. Miren que hablaron de la Giralda, habló de todos los canales del grupo Clarín, todos los canales del grupo Kirchner, todos los medios, todos hablaron en un solo medio. La Izquierda Diario habla con los trabajadores, que le dicen, este hombre no debe guita desde hace no sé cuántos años. Ahí tenés una fake news. Hay que poner todo el panorama al margen de la situación que tenemos, porque decir que hoy hoy cierra la Giralda solo porque no está cortado corriente o por la crisis, es por lo menos es una pequeña parte de la verdad, porque la Giralda está en crisis, debe hacer 10 años que está en crisis por los manejos de este Nodrini, que alguna vez uno puede darse cuenta que este es el país de los empresarios millonarios y de las empresas quebradas. Bueno, primer fact news, la Giralda. Segundo, y ojo, que Nodrini está haciendo todo un juego a ver si le pone, como es un bar notable, a ver si le ponen algunos mangos para encima hacer negocio con esto, y ojo que no cague a los trabajadores como suelen hacer la mayoría o muchos empresarios. Por ahí, si es verdad que le va tan mal, que se lo dejen a los trabajadores que le debe plata, que le dé un crédito blando el gobierno de la ciudad y que salgan adelante. Esa sería una. Primer fact news. Segundo fact news. Bueno, ahora dijo, termino con el tema anterior. Nodri dijo que se postergaba el cierre. Cualquier cosa, estamos en el 4866-1095 y 4864-0489, porque alguna vez nos ha pasado que el empresario que yo nombraba nos llamó para dar su versión. Acá tenemos abierto, acá puede hablar cualquiera y decir lo que quiera. Segundo tema, también en la ciudad de Buenos Aires, Martín Licata. Ustedes se acuerdan el audio que pasamos nosotros, era más o menos que lo había secuestrado Macri, porque había escrito una nota contra Macri y otra contra Soros. ¿Se imaginan si secuestran a toda la gente que hablamos en contra de las cosas que hace Macri? No queda absolutamente nada. Bueno, ustedes se acuerdan, yo pasé el audio, nobleza obliga, dije, tengamos cuidado con todo esto, hablamos con los familiares y después nos dimos cuenta que lo de Martín Licata era otra cosa, que pronto se va a saber, por suerte, porque detuvieron a la chica que estaba con él, una menor de 17 años, que estaba con él en el hotel alojamiento en Flores, cuando él fue ahorcado, que por la forma de que fue ahorcado, lo que más se teme es que sea un juego sexual, o que por ahí la chica sabe si es que alguien lo asesinó. Ahora, de desaparición forzada, de todo lo que se decía en algunos medios, en muchos medios, bueno, de eso nada que ver. Fact news número 2. Tercero, las piedras al micro de Boca. Nos cansamos de escuchar en los medios, de escuchar a Donofrio que dijo que no era un socio de River el que tiraba piedras. Es más, ponían de tipo de River con calzoncillo de Boca diciendo que eran infiltrados, que los mandaban a apedrear el coso, pero que eran hinchas de Boca, que era un debate hasta el hartazgo. Y este señor que se la da, porque Angelici uno lo ve y dice, este arregla la justicia, está en el juego, es mafioso, pero este Donofrio, que es un mafioso de guante blanco, se cansó de decir mentiras, y que todos los que cobran ahí unos pesitos que les tiran y que hay algunos intereses iban atrás de él diciendo que sí, se habían disfrazado los de Boca, de River. Bueno, agarraron a uno y hay cinco más y son socios. Son socios de River, así, uno ya está. Es socio, ojalá que le den 6 años a ese chico, que es lo máximo que le pueden dar por la contravención de tirar piedras, pero bueno, por lo menos lo que dice la fiscal, ojalá que le den 6 años y ojalá que a River lo sancionen como se lo debe sancionar, como sancionaron al panadero de Boca que se mandó la barbaridad la otra vez y que fue poca la sanción, porque le sacaron los puntos a Boca, pero le tendrían que haber sacado los puntos y le tendrían que haber clausurado la cancha por 2 o 3 años por tener un socio como ese. Bueno, otra mentira, fact news. Entonces tenemos la Giralda, una cuasi mentira o una mentira, las piedras al micro de Boca, otra fact news, la muerte de Martín Licata, otra fact news, y así podríamos seguir horas y horas. Yo dije, voy a llevar algunos ejemplos de la ciudad de Buenos Aires solamente para que la gente se vaya dando cuenta en el momento que estamos en un momento crítico, un momento crítico. Hemos naturalizado la mentira. Es decir, eso es una fact news, no hay ninguna condena social, no hay nada. Te agarran cualquier cosa de un tuit, te montan una foto de un tipo que murió hace 10 años y te dicen que ese tipo estuvo con alguien que ahora, y es todo mentira, son montajes. Bueno, estamos en serios problemas. En la ciudad autónoma de Buenos Aires estamos en serio problema. Y no quiero seguir hablando de otros lugares porque no los conozco. Este sí lo conozco. Vamos a otra noticia, que esto no es fact news, pero esto es para tener en cuenta porque va en esta misma línea, en la línea de uno cuando tiene datos chequeados que son ciertos, lo que tiene que hacer es darlo. Nosotros la semana pasada Estábamos muy preocupados porque teníamos datos de que había alerta roja en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires porque venía el G20, cosa que ocurrió, había alerta roja. Es decir, había todo un clima de violencia que lo pudimos discutir un poco con el legislador mandato cumplido del MST, que había estado en las negociaciones con el gobierno para la marcha que se hizo el 30 en contra del G20 con Alejandro Bodar. Charlamos un poco el tema y vimos que no pasó muy poco lo que pasó, digamos, alguna cosa que no le han dado la importancia ni los dirigentes políticos, como el secuestro de los Handy, de la gente del PTS y algunos hechos, pero en general fue una marcha muy tranquila. Una marcha donde no había mucha gente porque, como no se había cerrado la discusión si revisaban o no revisaban los micros, muchos de los que iban a venir en micros no vinieron. Estaba solamente la izquierda y un pequeño sector del kirchnerismo, un pequeño sector, de baja intensidad, el que no aceptó la indicación de Cristina Fernández, que dijo directamente: muchachos, no hay que ir a la marcha, hay que levantarse de la marcha porque yo puedo llegar a ser presidente y voy a estar ahí y voy a estar en el G20 como estuve los 8 años que estuve siempre en el G20. Entonces, bueno, ahora no hubo, cuando aparecía alguno con palo, con la cara tapada, las organizaciones se los sacaban de encima. Y no pasó nada. Es decir, esos que tenían planificado tirar piedras no estaban. Esos que tenían planificado pudrirla al final no estaban. Ahora, ¿por qué no estaban? Al margen, insisto, de cuando dice la ex que no marchen. Y fundamentalmente no estaban los servicios de inteligencia, compañeros, amigos. Radio escuchas, no estaban los servicios de inteligencia. ¿Saben por qué? El gobierno nacional no puso los servicios de inteligencia que siempre pone, porque había servicios de inteligencia de diferentes países del mundo. Y bueno, le vas a poner a los servicios de inteligencia cuando tenés alrededor que vinieron 4.000 entre agentes y gente de seguridad para cubrir a los presidentes. Bueno, vas a poner unos servicios de inteligencia para que tiren piedra, los agarran en 20 minutos. Vino la pesada y los servicios de inteligencia de Putin, la pesada y los servicios de inteligencia de Trump, la pesada y los servicios de inteligencia de los chinos, y así te puedo, hasta de los franceses, de todo el mundo había. Así que el gobierno dijo: muchacho, hoy no hay piedra, hoy no hay quilombo, hoy no pasa nada. Pero esos servicios, los servicios de inteligencia del gobierno, hay otros servicios de inteligencia que son los que vienen desde hace tiempo, que no responden al gobierno, responden a la oposición. Es decir, esos chicos, ¿se acuerdan ustedes? Yo lo voy a repetir miles de veces hasta que me lo aclaren, y sobre todo este programa, que a veces algunos servicios de inteligencia, bueno, ahora no tanto, antes lo escuchaban más, hace unos años atrás, ahora parece que no lo escuchan tanto. Nunca me pudieron explicar qué hicieron con los 900 chicos de la Cámpora que tomaron en la AFI para los servicios de inteligencia en los últimos meses, de los cuales después dieron una lista que habían renunciado 600. ¿Dónde están los otros 600, esos chicos que eran de la Cámpora y trabajaban para los servicios de inteligencia? Bueno, tampoco estuvieron los servicios de inteligencia históricos, en donde están los de la Cámpora. ¿Se acuerdan Estiuso, que pasó por todos los gobiernos? Bueno, esos chicos de la Cámpora llegaron y se quedaron. Y son patrullas que trabajan para fomentar el caos, como lo hacen los servicios de inteligencia siempre, y para después dar lugar para las represiones, a veces con el consenso de este gobierno, a veces con el consenso de los sectores de la oposición que decidimos. Entonces no podían estar ni los servicios de inteligencia macristas ni los servicios de inteligencia kirchneristas, porque los servicios de inteligencia de Putin, de China, de Xi Jinping y de Trump los sacaban a patadas en el culo cuando si los veían con la cara tapada, porque estaban, había 4.000. Así que, muchachos, todo salió muy bien. En algún momento, que no es hoy, pero en algún momento vamos tenemos que volver a hablar de el imperialismo, etapa superior del capitalismo, y cómo, si no es anacrónico, vos que me estás escuchando y que seguro que me están mirando con mala cara, los valores son valores, más allá que se cambien las cosas, las posturas. Pero hoy el imperialismo que más jode a la Argentina, porque lo viene jodiendo fuerte desde hace unos 10 años que le venimos entregando todo, es el imperialismo chino. Lo que pasa que se le hicieron creer a ustedes, le hicieron creer que los chinos, porque estamos mal con Estados Unidos, con el imperialismo yanqui, los chinos nos van a ayudar. ¿Se acuerdan? Nos lo decían hace unos años. Yo le decía, sí, nos van a ayudar con el socio que tienen en las empresas que se llama Franco Macri, etcétera, etcétera. Bueno, ya vemos cómo nos ayudan, Ya estamos viendo cómo nos ayudan. Nos ayudan con una balanza comercial que nunca la vamos a liberar, a pasar, nunca vamos a tener una balanza comercial a favor, y ellos nos venden cosas con mano de obra, cantidad de cosas, y nosotros le entregamos todas las riquezas, desde el extractivismo de las minerías hasta pasando por la soja y lo que se te ocurra, sin ningún valor agregado. Y no digo que no haya que hacerlo, pero en una relación más igual, ¿no? Lo mismo pasa con los rusos, lo mismo pasa con Estados Unidos. Pero fundamentalmente, del que hay que cuidarse es de Xi Jinping, porque por más que diga que es comunista, papá, si son los comunistas, son así. Y bueno, yo qué sé, me parece que hemos entrado en una etapa donde cualquier cosa puede querer decir cualquier cosa. Y vamos a ir con un tema muy interesante de musical que se llama Let the Sunshine. Primero lo vamos a escuchar en inglés. Este es el tema de la película Hair, aquella película que de los años, de fines de los 60, y que fue una obra de teatro que se hizo, que se hizo acá también en Buenos Aires. Empezamos con la versión de la película, la versión en inglés, que es Deja que entre el sol, Let the Sunshine. We stop and look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tears. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. ¿Qué haces, Camilo? Che, ¿dónde? Me enganchaste acá. Sí, te agarré acá, estás laburando, ¿no? Sí, a full. Una pregunta, ¿cuáles son los medios de comunicación? Porque primero, te digo algo, me rompe soberanamente las pelotas que me corrija cuando pronuncio mal el inglés. Sí, no, te lo iba a tirar al aire, pero después dije... Bueno, me dejás que me haga mi inglés de mierda, aunque le cambie las palabras, porque claro. Si dije fake news, es decir... Claro. Al carajo con las noticias, sería sí, más hay o varias, sí, hay podría varios, ser así. Bueno, entonces, ¿cómo es? Por favor, me lo preguntas. Fake news. Fake news, gracias. Sí, porque la otra palabra tiene distintas. Y let the sunshine está bien, pero in es. Let the sunshine in. ¿Cómo le es? Repeat. Let the sunshine in. It. Bueno. In, no it. In. Let the sunshine it. In. Bueno, in. Gracias. In. Let in. The sunshine it. Bueno. Deja que entre el sol en eso. En español, bueno, ¿cómo se comunica la gente que por ahí quiere putearte a vos porque por el inglés que tenés que bueno, viste? A claro. Mí no, porque que es mejor que tener un inglés de mierda, dale. Claro, no, seguramente, no sé, yo creo que la gente, ¿con quién se sentiría más identificada, no? Bueno, que cada uno, no sé, nos llame y nos diga. 4864 0489 4866-1095, esos son nuestros dos teléfonos. Después, arroba los locos la tribu en Twitter, los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar por mail, si nos quieren mandar un mail. Y los locos de Buenos Aires en Facebook nos buscan, nos encuentran y nos charlan. Y agradecemos a todos, porque siempre siempre escriben, siempre hay algún mensaje, siempre. Lo que pasa que son, yo digo, tenemos un grupo de oyentes muy inteligentes que te mandan, qué sé yo. Hay un oyente que nos escucha desde Río Cuarto y nos cuenta todo lo que pasa en la universidad allá. Hay otros oyentes que nos cuentan qué está pasando con los hippies de Palermo, ¿viste? En la famosa ecoaldea, ve la tropa que la desalojaron por unos días y que ahora parecería, con el tema del G20, pero parecería que van a poder seguir estando ahí. Así que tenemos todo eso. Bueno, y hablando de hippies, todo con cariño, ¿eh? A los que viven ahí en la ciudad universitaria, que tienen huerta orgánica, porque, bien, por lo menos hacen algo por el medio ambiente. No, te quería contar que esto que escuchaste, sí, es Gear, pelo, fue una obra de Forman, una obra que acá se dio durante 4 años en el Teatro Argentino, que el dueño era Romay. Yo la fui a ver la obra, la dieron allá por el año 68, 69, durante 4 años, que es la historia de cuando los chicos los reclutaban para ir a Vietnam, y bueno, sabés que la batalla de Vietnam después la perdió Estados Unidos, morían chicos a rolete, llegaban ataúdes a rolete, era una guerra. Entonces hubo todo un movimiento, el movimiento hippie, que decide quemar los DNI, sí, para no ir a la guerra. Y por eso, y todas las canciones tienen que ver con eso, es lo que se llamaba protesta pacífica, ¿no? De los hippies. Después lo vas a escuchar en castellano. Y pongan todos, porque está bastante bien traducida, hecha para que pegue, pero la base de la canción está. No se pierde la esencia de la letra. Fue la primera vez que, estando en el teatro, me cagué todo. La vi en la dictadura blanda, la dicta blanda. El año 70 había dictadura, claro, pero era dictadura blanda. Entonces, de repente, hay una escena que están todos desnudos. Estaba Valeria Lynch, que era una piba en ese momento, porque eran todos cantantes, era una comedia musical. Sí. Estaba el negro Rada, Potsenda, bueno, qué sé yo, una cantidad de gente. Y de repente se prenden las luces del teatro lleno, y entra un grupo de policías. Y dicen, bueno, quédense todos quietos y saquen sus documentos porque esto que están haciendo acá, porque es una escena que aparecen todos desnudos. Dice, porque esto atenta, qué sé yo. Y las caras de todos los que estábamos ahí, fue una caras de loco. Bueno, se sacan las gorras y eran parte de la obra. No, y claro, no. Bueno, hubo, casi nos morimos todos. Bueno, me está apurando que me fui a la mierda. Dale, dale, dale, mete el corte, Camilo, después seguimos charlando, dale. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, 17:39. Hoy hay algunos problemas. Hoy recordemos que hasta ahora comenzaba el paro de un sector de mujeres, de un sector de las mujeres feministas, en repudio a lo que ha pasado con los asesinatos los últimos días de Laura y con todo lo que viene pasando en estos momentos en lo que el feminismo llama esta sociedad patriarcal. Te voy a invitar para el día 7, el viernes 7 a las 19:00, el Ballet Folclórico Nacional va a estar en el anfiteatro de acá del Parque Centenario. También el 6 y el 13, los ganadores del certamen Hugo del Carril, a las 17:00, van a estar en San Juan 3601, esto es el Homero Banzi. El derecho al espectáculo es gratis, porque justamente son estos recorridos que hacen los artistas por los bares notables, pero seguramente tendrás que tomar algún café. Bueno, tenemos al aire. Hoy hubo una movilización de varias organizaciones al Ministerio de Desarrollo Social. Entre los participantes estaba la gente del Polo Obrero. Hola. Y tenemos en línea a Eduardo Bevilloni, que es el coordinador del Polo Obrero. Hola, Eduardo. Hola. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Veía que estaba en la cabecera. ¿Cómo es la situación en este momento? Hola. Bueno, nosotros es una absurda. Hicimos 50 metros. Se nos mezcló. No, déjamelo al aire. De hecho, acá no nos dejan mover ni para atrás ni para adelante. Déjamelo al aire. Cerraron el subte y el tren. Es insólito. Justo un mobilero. En el estado de sitio. Están impidiendo una movilización pacífica. Ustedes pueden filmar. Acá no hay nadie con palos, con cara tapada. No hay violencia de ningún tipo. Al revés, la violencia la sufrimos cuando llegamos, y un grupo de 20 motos, de esas que ustedes ven ahí, que son motos que están armadas, son motos de represión, que se metieron en el medio de la columna, golpeando hombres, mujeres y chicos, pegando palazos y tirando gas pimienta, y ahora están ahí del otro lado con este dispositivo insólito que impide el derecho imprescindible de la población, sobre todo una población que tiene tanta necesidad, que es el derecho a manifestar. A ver, ¿hay alguna instancia de negociación, de diálogo? ¿Los veíamos a ustedes recién cara a cara con la policía? No, es al revés. No hay ninguna instancia, porque la infantería no negocia, no tiene relación con los manifestantes. Está esperando que nos movamos para darnos palazos. Es absolutamente ilegal lo que está haciendo la policía en este momento, porque impide una manifestación que se está desarrollando pacíficamente. ¿Alguien lo llamó del ministerio, que eso es lo importante, para sí, ver si hay alguna posibilidad? Sí, nos llamaron, pero no nos dieron ninguna respuesta, y lo que le pedimos es que nos dejen pasar para llegar allá, que hay otros compañeros y nos están esperando, y poder tener una reunión y tratar de discutir los problemas elementales que no está atendiendo el Ministerio de Desarrollo. O sea, si no estuviéramos acá, si no toda esta gente que usted ve acá, que lamentablemente ha perdido el trabajo, que lamentablemente no consigue changa y que necesita una asistencia para este último mes del año, que es muy muy muy particular, como todos lo saben, y que se necesita tener una atención a este problema que el gobierno no está teniendo. Al contrario, ha tenido una atención para algunos grupos, privilegiando unos por sobre otros, y ha generado esta situación en la cual, por un pacto que tiene Carolina Stanley con organizaciones sociales, deja de lado a la inmensa mayoría de la población que no tiene asistencia. Yo quiero denunciar que los programas sociales están cerrados. Si una persona perdió el trabajo en junio con la crisis cuando comenzó y no pudo volver a conseguirlo, lo que es muy probable por la recesión, no pudo ingresar nunca un plan social, ni siquiera un plan social, ya no hablemos de un trabajo que no se consigue, pero ni siquiera tiene la asistencia del comedor popular. Está fuera de la sociedad. ¿Qué creen que va a ocurrir con esa persona? ¿Que se va a quedar sentada en la casa? ¿Será por eso que Patricia Bullrich plantea que hay que pegarle un tiro al que se mueve mucho? ¿Esto es un complemento de lo de Patricia Bullrich de ayer? ¿Decir que el que se mueve hay que darle un balazo? ¿Esto es como se recibe una manifestación pacífica? Vuelvo a reiterarlo y a que ustedes lo muestren, ustedes están acá, son los ojos de miles de de televidentes que lo pueden ver por ustedes, acá no hay ninguna persona encapuchada, acá no hay ninguna persona que quiera hacer daño, no tenemos palos en la mano, estamos haciendo una manifestación pacífica que hace un reclamo y el gobierno nos responde de esta manera, habiéndonos movido apenas 20 metros de donde estábamos. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque empieza a pasar las horas, en un rato no vamos a tener más sol, viene la noche. Es lamentable, esperamos que el gobierno, antes que llegue la noche, y este es un lugar bastante difícil, por eso queríamos irnos de acá, hay muchas familias, le pedimos al gobierno que retire la represión porque no nos dejan ni ir para atrás ni para adelante. La estación Constitución, me acaban de decir que está cerrada, si eso es así es una locura, porque están impidiendo a los trabajadores volver solo por una manifestación que hace un reclamo social. Los reclamos sociales hay que atenderlos, no reprimirlos. No se resuelven los problemas de esta manera. No podemos en la Argentina, ante un reclamo social, tener esta respuesta. Miren cómo está armada esta gente que está acá. No es una gente que dirige el tránsito, es un ejército para reprimir salvajemente, cosa que creemos que no corresponde a una movilización social de compañeros, jóvenes, de mujeres, que lamentablemente han sido arrasadas por la crisis. Decime a usted. Pero usted dice que no los deja, ustedes se quieren ir, no los dejan ir. No podemos ir ni para atrás ni para adelante. Y además tenemos esta enorme represión y compañeros que están ya en el ministerio, que nos piden que vayamos. Nos han dividido la movilización y de acá no nos deja mover ni para atrás ni para adelante. ¿Van a acampar acá? ¿Van a acampar allá? Esperemos que no, que tengamos que acampar en ningún lugar. Que nos llame la ministra Carolina Stanley, que se reúne todo el tiempo con las organizaciones del triunvirato que apoya al Papa. Todos los días se reúnen. Que nos llame la ministra Stanley y nos vamos a reunir y a tratar de resolver el problema social que tenemos. No de esta manera con represión. Gracias. A ustedes. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Bueno. Hola, Eduardo, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Eduardo? Hola. Hola, bueno, no, estábamos ya, la verdad que ya escuchamos todo lo que está pasando porque por los colegas que estaban ahí en la movilización. Ah, sí, vinieron una cantidad de medios porque acá se armó un dispositivo represivo. Claro. Todavía aún más fuerte que había, sí. Con arma larga, una cosa, un despliegue sí, que no entendemos. Eduardo, lo que sí para que faltó en la nota, ¿cuáles son los reclamos concretos de ustedes, los que le exigen al ministerio? Todas estas organizaciones que incluyen a Barrio de Pie, al Bloque Piquetero, al MTD, al sí. MTR, bueno, estamos saliendo en todo el país y el reclamo que tenemos sí. es uno muy elemental, porque nosotros no reclamamos trabajo, que se abran fuentes de trabajo, que se produzcan la movilidad social que necesitan las familias para poder vivir, pero eso no está ocurriendo. Está ocurriendo todo lo contrario, está ocurriendo el despido, la expulsión de los lugares de trabajo de miles y miles de personas. Sí. Lo que está ocurriendo es que la gente necesita por lo menos ser asistida socialmente sí, sí. por el Estado, que tiene una política de privilegio sobre las organizaciones los Cayetanos, ¿no? Sobre claro, los Cayetanos, claro. Que nosotros le decimos el triunvirato vaticano porque depende del Papa directamente, sí. y que sí fueron atendidos por Carolina Stanley, y que no quiere recibir a las organizaciones, que no pactamos con ella y con su política, sino que reclamamos que se asista a los compañeros que han sido las víctimas de la guerra que desató el propio gobierno contra los trabajadores. Y Eduardo, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Qué van a hacer hoy? La idea era acampar, ¿no? Nosotros vamos a mantener acá. Sí. Estamos acá esperando que nos abran para poder ejercer un derecho que ya creemos que es tan importante como el que nos trajo hasta acá, que es el derecho a manifestar. Uh-huh. Ya, ahora tenemos una responsabilidad frente a miles de personas que si nos ven y no nos dejan, nos ven que no nos dejan manifestar, entonces lo van a tomar como una señal equivocada de sí. que no se puede manifestar en la Argentina. Vamos a defender nuestro derecho a manifestar y vamos a llegar a la 9 de julio, de una u otra manera. Gracias, Eduardo. Te mando un abrazo grande. Gracias. A ustedes. ¿Eh? Gracias. Bueno, Eduardo Bevironi, saludamos, le agradecemos también a la gente de no sé qué canales que aprovechó él y dejó el celular prendido y pudimos escuchar todo lo que estaba pasando en estos momentos en el avance ahí en la avenida del 9 de julio de todos estos grupos. Bueno, la versión en castellano de Gear. Let the sunshine in, deja que entre el sol, dale. Hambrientos, sin un respiro nos miramos.

Bueno, en estos momentos se está llevando adelante el paro y la movilización desde tribunales hasta Plaza de Mayo, justicia por Lucía Pérez. Luego del el aberrante fallo de impunidad que dejó a los acusados absueltos por la muerte de Lucía Pérez, diferentes organizaciones de mujeres han convocado a un paro y movilización. Así que hay mujeres que en estos momentos, evidentemente también acompañadas por hombres, que han ido al paro y la movilización. Hablando de paros, en este año hubo en la ciudad de Buenos Aires 14 paros docentes. En general se llevaron adelante cuando el sindicato que va al paro es UTE. Hay 17 sindicatos, pero uno de los sindicatos más importantes, porque después está CAMIP y están algunos otros. En general los paros se hacen cuando UTE lleva adelante el paro. El tema que ha pasado con estos paros es que han tenido muy bajo acatamiento. Ahora, ¿por qué tuvieron bajo acatamiento? Porque los 14 paros casi ninguno fue por el tema salarial. Y los docentes hoy han tenido un aumento de un 25% en una inflación que ya llega anual a más del 42%. Me parece, y que ya no hay tiempo, porque de acá a fin de año no vas a poder meter un paro. Entonces me parece que a veces habría que estar viendo si hay motivos que realmente justifican hacer paros. Por ejemplo, los varios paros que se hicieron por la paritaria nacional, que los docentes ni sabían que se hacían, porque el gobierno cambió y puso que el piso ya no es más el piso como se medía antes para la paritaria nacional, sino que es salario mínimo vital y móvil más un 20%. Bueno, por ahí hubo otros en solidaridad, por luchas de algunas provincias. De otras provincias nunca se fijaron en la lucha. Por ejemplo, nunca hubo solidaridad, tuvieron de paro en Santa Cruz, nunca el gremio de porteño se solidarizó. Pero bueno, tenemos acá un problema porque los docentes están reclamando un paro, pero un paro salarial. Un paro salarial para que se les aumente, porque están ganando realmente muy poco. Y por otro lado, no se olviden que en un ratito nada más, eso de las 6:15 más o menos, va a estar con nosotros Francisco Godínez Galay, que ya lo estoy viendo por ahí, que aparte de ser un amigo, aparte de habernos soportado a nosotros durante varios años, y salió bastante bien, estuvo con nosotros como 4 años, bastante bien, ¿no? Nos va a venir a contar algunas cosas. Ya hablamos de Fake News, el libro Murió Pelé, y Pequeños Gigantes 2. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar mucho con lo que tiene que ver con esto, con las noticias falsas, con todo lo que tiene que ver lo que está pasando en los medios, mucho, porque va a estar con nosotros un muy buen rato. Así que, bueno, vamos al corte, ¿eh? Vamos al corte. Bueno, en unos minutos más ya está con nosotros, en realidad. Está ahí tuiteando algunos estados. Está Francisco Godínez Galay para hablar. Acá tengo el Pequeño Gigante 2, que en realidad es el segundo libro sobre temas de deporte. Un libro muy bueno, pero lo vamos a charlar en unos minutitos nada más con él. Y también vamos a hablar de esto de las fake news. Murió Pelé. Recordemos que que Francisco Godine Galay, licenciado en comunicación, trabaja en el Centro de Producciones Radiofónicas, trabajó con nosotros, productor de acá, está los jueves también en El Peso del Rocío, y no queríamos dejar de estar con él. Pero antes, Camilo, ¿cómo te va? Muy bien. Ah, muy vas bien. A laburar. Ahora dale, sí. algo que sea barato. Y si es gratis, mejor. No, claro, hoy no solamente va a ser baratito, hoy ni siquiera va a haber que abrir la billetera. ¿De qué vamos a hablar? Desde el 3 al 9 de diciembre se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo, mejor dicho, ya estamos en 5, la semana del cine documental argentino, la séptima semana del cine documental argentino en el Cine Común, en el espacio Inca de Avenida Rivadavia al 1835. ¿Vieron el cine de congreso? Mm. Muchas veces hablábamos de distintas películas, que siempre, bueno, es la opción más económica a la hora de ir al cine. Siempre tenemos cine nacional a muy buen precio, a 30 pesos la entrada. Y ahora, bueno, los invitamos a que se acerquen, a que exploren, a que vean algún que otro documental argentino, para no solamente bancar al festival, obviamente con su presencia, sino también, bueno, a nuevos realizadores que están experimentando y que están entrando en Lo fundamental, Camilo, sí. ¿Es libre y gratuita la entrada? La entrada es libre y gratuita, el lugar es el Espacio Beaumont, el Espacio Inca, el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia, al 1835, en la zona de Congreso. Fácil acceso, todos conocemos, todos en la Ciudad de Buenos Aires algún día habremos ido, por lo menos pasamos todos por el cine, así que sabemos que es de fácil acceso. Sí, yo me bajé la app de Cinear. Sí, y sí, ahí tenés unas cuantas películas muy buenas que se pueden ver. Y también me bajé la app de Contar. Sí, vas a poder ver vas a poder ver bastante contenido audiovisual argentino y gratis. Hay otro que es pago, que no es muy caro. Sobre todo los estrenos, que te cobran 30 pesos, pero de todas formas tenés un montón de películas argentinas. Bueno, no te quiero desviar del tema. ¿Tenés algo para recomendar de los documentales? No, los documentales, vayan, yo voy a ir en estos días, también vayamos a ver, es más para apoyar el cine argentino y para apoyar. Es para apoyarlo, si es gratis, llenemos todo. Exactamente, ¿no? hay que aprovechar, no es barato ir al cine, siempre hablamos y tratamos de dar las opciones mucho más económicas, por lo menos, que los cines comerciales, donde la entrada ya está llegando a los 300 pesos más o menos. Así que bueno, se puede aprovechar esto, ¿no? Se podría aprovechar, llenemos las salas, vayamos a ver cine argentino y disfrutemos. Bueno. Seguramente la semana que viene, si hay alguna película que, algún documental que pueda llegar a la cartelera comercial y que en algún momento se estrene para ver si recauda algún pesito, estaremos hablando de esa película más adelante. Mientras tanto, vayan, métanse, algo interesante van a encontrar, algo que les va a llamar la atención, porque la variedad es bastante interesante. Bueno, gracias, Camilo. Entonces, gracias, mira, sí. la semana pasada, lo voy a anunciar porque ya está ahí. Ya está Francisco, con el cual queríamos charlar un rato, pero la semana pasada, cuando nos estábamos yendo, nos llegó el comunicado que quieren trasladar, de manera inconsulta, la escuela de cerámica número 1, de la que está en Bulnes 45. Nosotros teníamos arreglada una nota hoy, pero a último momento, por un tema, nos llamó la persona que tenía que salir, se le había complicado, estaba en Ezeiza. Bueno, siempre nos pasa eso, cuando arreglamos la nota con mucho tiempo hay problemas después, a veces conviene más arreglarlas acá directamente, claro. Pero bueno, agarrar una movilización, viste, ahí en el momento, claro. Bueno, esto están en negociación, de cualquier forma hubo cortes estos días, porque el problema fundamental que hay ahí, que lo que quieren trasladar el Ministerio de Educación porteño al polo artístico de Mataderos es el secundario, y como la tecnicatura quedaría acá, para muchos profesores se va a complicar salir de un lugar e irse al polo Mataderos. Nosotros, bueno, este tema igual lo vamos a profundizar, creemos que es interesante lo de los polos, pero que el hecho de que haya polos educativos o como en este caso artístico no significa que dejemos a toda la, a la ciudad sin los secundarios y sin los terciarios que hay hasta ahora. Parece que hay una idea de concentración que duele mucho a ajustar, a sacar cosas de acá, de allá, a ir viendo aquellos lugares que van menos chicos para juntarlos con otros lugares, y eso ya puede llegar a ser un problema. Nosotros igual vamos a seguir con este tema, en otros medios lo vamos a seguir hablando, y acá también volveremos a hacer notas directamente con los involucrados. Bueno, te tiro una cosa que a mí me parece importante entre todos los temas que hay. Bueno, acá hablamos del ajuste en la ciudad, hablamos de todos los problemas que hay en la ciudad, pero la legislatura el otro día votó que el 20 de diciembre es el día de la prevención de la obesidad. Esto, por ahí dentro de todos los problemas que tenemos, porque también pasó el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y ahí nos enteramos que hay 122.000 argentinos que tienen SIDA y que el 30% no lo conocen. Les digo que busquen en las páginas, en diferentes lugares están haciendo un test que dura 15 minutos. Así que aquellos que tengan alguna duda, se acercan. Uno creo que es en Las Heras, busquen en la página del gobierno de la ciudad. Hay cantidad de lugares que se pueden hacer un test en 15 minutos. El 30% en la ciudad pasa exactamente lo mismo. El 30% de la gente que tiene HIV no lo sabe. Y si se detecta ya no es una enfermedad mortal. Así que ahí tenemos un tema. Y el otro tema, vuelvo, es el tema de la obesidad. Porque uno de cada cuatro niños y jóvenes, uno de cada cuatro, tiene alguna forma de obesidad. Entonces, bueno, que empecemos a tomar conciencia de estas cosas, porque son cosas, la obesidad también son cosas evitables, porque a los chicos se los lleva mucho a esos lugares donde comen comidas rápidas. A veces pasa por mala alimentación, porque comen muchas harinas. Bueno, pues se puso el día de la prevención, se votó el día 20 de diciembre, y esto tiene que ver con un homenaje al doctor Alejandro O'Donnell, que fue el fundador del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. O'Donnell vivió entre 1940 y el 2008, así que tomemos conciencia de estas cosas, que a veces uno no le da la importancia que realmente tiene. SIDA, también vayan a lugares, Camilo, ¿hay lugares donde están, donde dan preservativos gratis? Sí, en espacios públicos, sí. Por ejemplo, en las facultades, en ambas a las cuales asisto, en ambas hay. Ahí, en el Lenguas, en el terciario Lenguas. Exactamente. Y en la UNA. Y en la UNA. Bueno. En ambas sedes, en Salguero y en Rocamora. Eso, no le hagan caso a aquellos que dicen, como decía el famoso doctor Albino, que el forro no sirve, que se traspasa. Eso es mentira, es lo que garantiza que no haya transmisión de enfermedades sexuales y se evitan los embarazos no queridos. Gracias. Un placer, como siempre. Sole Vázquez, se movió el banco. Estaba preocupada, Diana, que no llega Sole Vázquez, no llega Sole Vázquez. No sé por qué estaba tan preocupada. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Pero llegó. Llegó, acá la tengo. Sole Vázquez. Somebody must Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, antes hablaba de Soledad Vázquez, por supuesto es la operadora que está en estos momentos, que la vuelvo a saludar. Francisco Godínez Galay, licenciado en Ciencias de la Comunicación, amigo de la casa, hincha de Boca, Universidad de Chile y Atlanta, y un hombre que conoce los deportes que no conoce absolutamente nadie, los conoce. ¿Cómo te va, Francisco? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, Roberto, gracias, sí, por la invitación. No, qué gusto tenerte. Bueno, trabajamos bastante tiempo juntos, nos solemos encontrar de vez en cuando. Sobrevivimos ambos. Sobrevivimos. El programa sigue existiendo, vos también, yo también, así que... Sí, tenemos, aparte nos cruzamos en vínculos que la semana pasada, sí, estuvimos en la presentación del libro de Frecuencia Cero, de la radio Frecuencia Cero de los 17 años... Que es un libro que lo empezaste vos, el proyecto, ¿no? Sí, estuve ahí colaborando un poco en el armado de la historia de la radio y después aporté ahí una presentación, un prólogo. Claro. Al libro, que está bueno. Bueno, y Francisco también tiene el programa de deportes, de muchos deportes. Alguna vez, porque se repite mucho el programa, pero si no, en vivo sale a la 1 de la mañana acá, los días... Los domingos por la noche, digamos el lunes. El lunes de madrugada. Así que esos días que estás ahí, decís, quiero escuchar alguna cosa, quiero aprender algo de ¿cómo era? Algo, creo que aprender algo que no sirve para nada. Cavadi. Y otros deportes. Como sí. Van. Y aparte nos sorprende, Francisco, la otra vez estaba viendo, de repente viene Camilo y me dice, pone Fox, escucha el relator de Cavadi, el campeonato. Yo no entendía nada, unos gordos ahí que iban, venían. Y Francisco hacía un esfuerzo explicando y yo decía... No entiendo un sorete, y después le puse a Francisco. Francisco no entendía nada. Lo expliqué 15 veces. Entonces soy yo, ¿no? Bueno, no, tuvimos la... Soy yo, Camilo lo entendió, algo entendió. La experiencia de estar ahí en unas transmisiones de Fox Sports para un campeonato de Cavadi, que por supuesto cuando les dijeron, imagínense, cuando le dijeron a Fox que tenía que transmitir eso, dijeron, ¿quién va a relatar el Cavadi? Que para quien nos está escuchando es un deporte alternativo acá, pero es un deporte masivo en la India y consiste básicamente en tocar oponentes para sacarlos de la cancha y volver al campo propio, una suerte de quemado sin pelota. Y bueno, buscaron donde pudieron y nos encontraron a nosotros, Bolas y Manija, que venimos cubriendo ese deporte y otros alternativos, y nos pidieron si podíamos ir a dar una mano con los relatos para explicar el deporte que nadie conocía. Digamos. No, no, yo te digo, Camilo lo entendió. Yo me niego, ¿viste? ¿Viste está, cómo? Negado, negado. Esa parte vos tenés que saber en qué generación soy yo. ¿Viste? Que hay cosas que todavía no aprendí a editar, qué sé yo. Está bien, entonces, no, pero seguro que lo entendí. Francisco, vos presentan ahora la editorial Bola sin Manija, ya tenía otros libros, ¿no? Sí, pero sí. Ahora presentan Pequeños Gigantes 2 y el de Murió Pelé. Pequeños Gigantes 2, ¿por qué sale? ¿Cuál es la idea? Porque acá hay cuentos, diferentes cosas. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea un poco es la del grupo Bolas y Manija, que es utilizar el deporte como una excusa para hacer humor y para contar historias. Así como nos gusta esas historias mínimas que nos trae el deporte alternativo, también buscar historias de equipos desconocidos, de personajes que tengan alguna particularidad o que sean tengan algún costado romántico o absurdo. El Pequeños Gigantes 1, que sacamos hace 6 años y medio, contaba 50 historias de equipos de fútbol desconocidos o poco conocidos de todas las latitudes y de todas las épocas que habían arañado la gloria o habían tenido sus 15 minutos de gloria. Ahora Pequeños Gigantes 2 habla más de personajes del deporte, de personas. Y no tanto, de todos los deportes, no solo de fútbol. Y digo no tanto porque hay historias de deportistas, pero también hay historias de algunos animales, uh-huh. algunos miembros del reino mineral, uh-huh. Algunos personajes inanimados y algunos personajes de dudosa existencia que vienen de algún mito por ahí. Entonces, bueno, en definitiva forzamos el concepto de deporte para incluir historias que... que vamos descubriendo, nos interesa contar en un estilo muy, muy propio nuestro, que no es el rigor de la investigación, si bien hacemos investigación, sino más bien hacer como una no ficción, ¿no? Yo que leía el prólogo, que es de Juan José Pano, un periodista de deporte bastante reconocido, ¿no? Y él hablaba un poco. Bueno, nosotros le hemos leído todos a Fontana Rosa, uh-huh. a su cuento de fútbol. Y al Gordo Soriano, él habla un poco, hace una comparación de este libro. ¿Vos pensás que se puede comparar con esta idea que tenía el Gordo Soriano? Tengo que decir que no nos podemos poner a la altura para nada, ni de Fontana Rosa, ni de Soriano, ni de Galeano. Pero que es un poco sobre... rescatar esa gracia que tienen las historias en torno al deporte, en este caso tomando historias de la realidad. Eso es lo atractivo, que es encontrar en la historia real, en la realidad, historias fantásticas y que parecen inverosímiles o de ficción, y que eso lo hace también atractivo, saber que ocurrieron de verdad. Y si bien es ambigua nuestra forma de escribir, nunca sabe qué dato es un chiste y qué dato es algo sacado de la realidad, creo que se puede hacer una lectura... Como una realidad novelada con... Sí, una cosa así, pero bueno, son referentes para nosotros a la hora de... ¿Todos son sacados de la realidad o hay algunos que son inventados? Vos me hablabas un poco de que hay de jugadores de ping-pong en San Bernardo, acá en el bar, ¿no? No inventamos ninguna historia. Sí puede ser que exageremos algunas cosas, que algunos chistes obviamente son chistes y no son datos de la realidad, pero después... Ya te decía, forzamos el concepto de deporte como para meter historias que nos parecían atractivas y que no son estrictamente deporte o que no son deporte. Por ejemplo, contamos la historia de la competencia por conquistar el Polo Sur, que se dio entre un británico y un noruego, que en un momento hicieron como sendas, caravanas y expediciones para llegar al ser el primer ser humano que plantara bandera en el Polo Sur, y eso lo presentamos de forma de competencia deportiva, como si hubiera sido una carrera. Uh-huh. Entonces, en realidad estamos contando esa hazaña que no es un deporte, pero con el cariz de lo deportivo. Contamos, por ejemplo, como si fuera una competencia deportiva real, un mito maya que tiene que ver con el enfrentamiento en el juego de pelota, que es un deporte de origen maya y que todavía se juega en algunos lugares de México y de Guatemala. En donde, bueno, el bien contra el mal se enfrentan en un juego de pelota. Entonces lo presentamos como si hubiera sido un partido de real, digamos, pero en realidad estamos contando un mito de tradición maya. Uh-huh. Sí, el otro día, cuando con el tema del G20, que Argentina va a vender caballos en pie, yo me enteré que el polo era un deporte chino. Ajá. Es decir, que es un deporte que hace miles de años que se jugaba. Mira. En China, qué sé yo, una cosa. ¿Cómo llegas a todo esto de... inclusive hasta llegar a inventar deporte, ¿no? Cuando acá hacías el ping-pong con obstáculos y todo eso. ¿Cómo llegas a esto, Francisco? Nunca lo charlamos. ¿Cómo llegas a este tipo de cosas? Ahora estos libros, ¿viste? El libro que yo todavía no lo leí. Leí algunas cosas, vi que lo que pude tener acceso, ahora lo tengo acá, por supuesto, lo voy a leer para después comentárselo a la gente. Pero me han comentado que es un libro entretenido, ameno, que uno aprende cosas. Porque... eso es lo que intentamos, y además divertirnos haciéndolo. Y creo que, bueno, es buena tu pregunta, pocas veces uno se pone a pensar cómo llega a hacer las cosas, y en realidad si se pusiera a pensar muchas veces diría, no, ¿para qué voy a hacer esto? Claro, no tiene sentido. Claro. Y muchas veces te preguntan, claro, ¿para qué vas a hacer todo ese esfuerzo en investigar todas esas historias, editarlas como libro? Y en realidad creo que, bueno, uno para empezar se junta con gente que tiene inquietudes similares a las de uno y que también le va dando manija a sus propios intereses. Casi sin querer nos fuimos encontrando, los que hoy somos miembros de Wallace y Manija, y en general somos personalidades, si se quiere, inquietas y curiosas, que nos gusta encontrar cosas que no sean tan conocidas. Y con ese parámetro amplio, y tomando el deporte, que es una pasión que tenemos como afición, digamos, fuimos encauzando ya como grupo a buscar este tipo de historias más curiosas, y casi sin quererlo y sin darnos cuenta, estábamos metidos en la idea de hacer un primer libro y metidos en la idea de hacer un segundo libro, porque nos gusta esto de, bueno, nos sorprende el mundo que vamos descubriendo. Mm. Y como nos sorprende, queremos contarlo. Y bueno, esa es un poco la idea, y además nos divierte. Entonces, esto es también un juego para nosotros. Vos sos, bueno, aquellos que te conocemos, porque hemos trabajado unos años, y aparte sos un hombre, inclusive esto lo digo y lo digo en forma como una cosa concreta, sos un hombre de mundo, porque... Buah. No, sos jurado cuando se hace la Bienal de Radio en México. Uh-huh. Cada dos por tres, aquellos que te seguimos, andás dando conferencias acá, conferencias en el exterior, en todos lados. ¿Cómo se hace esta mezcla? Porque esta mezcla de buscar el conocimiento a partir de cosas que no están en la academia, es decir, esta mezcla de vos, que sos un hombre que viene de la academia, ¿no? Uh-huh. Desde tu licenciatura en medio de comunicación, has trabajado en todo lo que es medios alternativos, tenés cantidad de libros que inclusive se usan para estudiar en las carreras. ¿Cómo se mezcla esto, con lo que es, digamos, bueno, humor, encontrar cosas que no sé si a futuro no van a ser parte de la academia también, que van a decir, che, miren, lean esto, porque ahí se habla de tal juego que hoy se juega en todo el mundo, qué sé yo? Claro, sí, bueno, de hecho muchos trabajos de facultad nos vienen a visitar porque tienen que hacer un trabajo sobre algún deporte alternativo, quieren saber cómo es, entonces... Claro. Y también es buena la pregunta, y no sé, creo que hay dos cosas ahí quizás. Una es que, si bien vengo de la academia y me interesa todo lo que es de investigación y academia y todo aquello, también hay que tomarse respiros, y creo que esto, como cualquier hobby... Alguno tendrá el hobby de ir a recitales, yo también lo tengo, o de, no sé... Sí, no te presentes, que sos de antes bien, no. También, que estás tocando también. Estamos tocando, que sí. También lo haces, pero bueno. Pero, qué sé yo, al haber encontrado este grupo de amigos, y ya te digo, nos vamos dando con proyectos, como que va saliendo y termina siendo un hobby que nos va alimentando. Y además creo que a todos nos pasa, además de la curiosidad, y creo que tiene que ver, nos aburrimos fácil, nos podemos aburrir fácil haciendo lo mismo mucho tiempo. Y de hecho eso lo aplico casi todo. Y quizás lo que es más mi trabajo, que es la investigación o la producción en radio, también trato de sacarme los preconceptos que tengo, de hacer todo lo contrario a lo que aprendí, como porque me aburro. Entonces busco formas de pasar el tiempo y de producir, no sé. Claro. Por ahí me aburro fácil, es eso. Después vamos a volver al libro, ahora después del corte, pero vamos a hablar un poco de eso, vamos a ir pensando si hay posibilidades de que alguna vez se pueda salir un poco del fútbol, ¿no? Sobre todo tan y empezar a ir buceando en otros deportes. Por ahí, leyendo Pequeño Gigante, tenés alguna ayuda, ¿no? ¿Ahí? Esperemos. Bueno, estamos hablando con Francisco Godínez Galay. Vino a presentar dos libros y vamos a charlar otras cosas más, sobre todo sobre medios de comunicación. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos con Francisco Godínez Garay. Hablábamos un poco sobre los deportes. Y después quiero consultarte un poquito sobre la radio, si no hay que reinventarla, o si realmente es... Ayer lo escuchaba Larrea y él dice, bueno, hemos avanzado una barbaridad en lo tecnológico, pero por ahí a veces nos cuesta ver algo novedoso en radio, ¿no? Hoy la radio que hacemos todos es bastante parecida, ¿no? Con diferentes, cortinas, menos cortinas, más humor, menos humor, pero bastante parecida. Pero primero vamos a terminar un poco con Pequeños Gigantes. ¿Cuáles son los deportes que vos me dirías, mira, vas a tener de eso? Sé que hay alguien de Cuba que se exilió, se habla acá, ¿puede ser? Sí, hay varias citas, mirá, no me las acuerdo todas. Pero contá algunas. Además, como para que sepan por qué comprar Pequeños Gigantes. Mira, hay historias de varios deportes, hay personajes del deporte, de maratón, hay de fútbol, hay de tenis, hay de pato. Hay de, ya te decía, cosas que nosotros tratamos como deporte, aunque no lo sean, como la carrera por la conquista del polo, o la historia de un vasco que un día le apostó a los amigos que iba a poder recorrer caminando y con una carretilla desde Santa Cruz a Buenos Aires. Los amigos dijeron, no sos capaz. Ah, no soy capaz, y lo hizo. Estuvo 14 meses caminando con una carretilla, viviendo de lo que iba encontrando, y después hizo otras proezas más, como caminar desde Córdoba hasta La Paz, Bolivia. Hizo como 4 caminatas, 22.000 kilómetros en total, y eso es un personaje, es una historia que nos encanta. Y no es un deporte caminar con una carretilla, pero bueno, hay destreza física, hay competencia contra sí mismo y contra el preconcepto de los amigos, y hay riesgo de muerte, que nosotros decimos que eso es fundamental para que sea deporte. Después tenemos, bueno, casos, hay boxeo, hay lucha, hay historias de del básquet, hay la historia de un basquetbolista uruguayo que fue campeón 4 veces con un equipo, con Aguada, que es un equipo de Montevideo, siendo manco. Y figura de su equipo sin una mano. Ese tipo de historias tienen que saberse, tienen que disfrutarse. Entonces, bueno, y para esto, además de quienes somos parte de Bolas y Manija, nos aportaron historias, autores invitados. Hay 3 de Uruguay, 3 de México, y un chico de Santa Fe que además nos hizo la tapa, Alexander. Así que digamos, ampliamos el radio. Bolas y Manija hizo el libro, pero también invitó amigos que sabíamos que tenían historias, conocían historias atractivas de personajes del deporte, y los invitamos. ¿Cuántos escriben? ¿Muchos escriben dos historias? Sí, estos amigos que te digo aportaron una historia cada uno, y después nosotros, los miembros de Bolas y Manija, hicimos varias más, digamos, porque llegan a ser 50 en total. Francisco, te están escuchando, bueno, vos ya sabés porque mañana haces el peso del rocío acá, y la gente dice, ¿dónde le compró? ¿Cómo se hace para comprar el libro? Mira, lo que mejor nos funciona es no depender de distribuidoras ni de editoriales, por eso lo autoeditamos, y se puede, lo buscan en Mercado Libre. Sí. Ahí está para conseguir. Buscan Pequeños Gigantes 2, buscan Murió Pelé, ¿Qué País? Pequeños Gigantes 1, que lo reimprimimos, son los cuatro libros que tenemos, y ahí están a precios baratos para lo que es un libro. Y si no, contactándose con nosotros, siempre vemos la forma de hacérselo llegar y que sea fácil. Pueden, en Twitter somos Bolas y Manija, en Facebook también Bolas y Manija, y ahí nos piden, nos ponemos de acuerdo y listo, es así de fácil. Va a estar en alguna librería. ¿Qué País? Y Murió Pelé, creo que están en Antígona. Ajá. La del CCC, la de Liberarte y una de Callao. Y Pequeños Gigantes 2 salió hace muy poquito, pero seguramente pronto esté también. Uh-huh. Bueno, hicimos un recorrido por Pequeños Gigantes. Entusiasmate ahí, vos que estás del otro lado, porque yo por lo menos ya tengo ganas de empezar a leerlo, ¿no? Con las historias que me contaba Frank. Hoy justamente yo empezaba el programa hablando de fake, que me corrigió Camilo, porque yo decía fuck news. No, claro, no. Pero bueno, fuerte. ¿Qué más? ¿Viste? El inglés de mierda es el inglés de mierda. Y uno, bueno. Entonces se pone loco, ¿viste? Es así. Es un obsesivo del inglés. Pero no, bueno. No sin razón en este caso, ¿no? Bueno, acá me parece que lo que hay es un problema generacional, así que lo cierro acá, ¿viste? No, hablábamos de fake news y hablaba por noticias, ¿no? Porque se ha naturalizado, ¿viste? Empezó primero con la posverdad, que en realidad es la mentira, y ya nos acostumbramos. Es más, se debate. Yo a veces uno ve, y ahora, y hace años... era normal debatir, uno iba y decía hay 2% de inflación. Entonces, como no había, uno decía no, pero a mí me da el 3, y el otro decía a mí me da el 8, y a mí me da el 20, entonces se debatía, que no había, y que así tenés cantidad de casos, y últimamente han pasado algunos casos. Nosotros, yo hoy contaba que nos comimos alguna, que iba explicando acá, vamos a esperar, porque nos llegó, ponele, cuando se desapareció Martín Lanata, nos llegó del gremio Suteva, una prima de él, un audio que lo pasamos, en donde decía que lo había secuestrado Macri, más o menos, que había un desaparecido forzada. Hablamos con la familia, vimos que por ahí la mano venía por otro lado. Le dijimos a la gente, nosotros lo vamos a dar esto, porque si es desaparecido no queremos comerlo, vamos a buscarlo. Pero después, bueno, vimos que se aprovechó la volada para instalar algo por ahí, para beneficiar algo. Pasó con el micro de Boca, que tiraban las piedras y ponían la foto con el calzoncillo de Boca. Otra fake news que ahora apareció. Donofrio salió a decir, ningún socio tira piedras, porque eso eran de afuera, marginales. Le echaban la culpa a otros. Uh-huh. Como bueno, después, bueno, la Giralda, está por cerrar la Giralda, y es producto de la crisis, y tenés al dueño de la Giralda, a Nodrid, que le debe, hace como 10 años le paga mal los sueldos a los trabajadores. Entonces ahí es media, porque en medio sí, la crisis le afectó, pero es un chanta multimillonario que quiere venderlo y que por ahí quiere sacar. Y vamos así, metemos. Y vos tenés un libro sobre eso, que es el Murió Pelé. En realidad, a partir de un caso, nos ponemos justo a reflexionar sobre estas cosas que en realidad están sucediendo. Entonces, es difícil también definirlas, qué es una fake news, qué es una noticia falsa, y también cómo hacer para lidiar con ello. No sé si hay que enfrentarlas, si hay que... el periodismo tiene un rol esencial, ser mejores periodistas, chequear. Ahí hay algunas reflexiones que nos dispara el caso que ahora te voy a contar, que forma parte, sí, del libro, que son interesantes. Digamos, el ser humano es un animal mentiroso. ¿El ser humano es un animal mentiroso? Yo creo que mentiroso. Sí, tiene la tentación de poder cambiar la conducta de un otro solo por decir algo de forma distinta a lo que es. Es una tentación muy grande, ¿no? Que está ahí a la mano. Ahora, hoy con las tecnologías, la tentación se hace mucho más efervescente, porque es muy fácil editar una foto y que aparezca ese calzoncillo de Boca en el que tiró la piedra. Claro. Es muy fácil quizás viralizar, publicar algo en redes y que de golpe sea público, algo que por ahí antes, para llegar a ser público, pasaba por ciertas etapas y más filtros. Hoy, digamos, uno puede tirar, hablando mal y pronto, mierda al éter, y ver si y algo algunos, de eso pasa, y si pasa, digamos. Claro. No, en general el problema es que hay que pasan, porque cuando vos empezás a ver que son retuiteos, y te instalan una cosa. Ahora, bueno, ahí es otro debate, porque nosotros los periodistas, qué sé yo, la obligación que tenemos es no comprar lo que te traen. O en todo caso decir, bueno, pasa esto, pero esperemos, viste, o ver, o chequear, ¿no? Claro, ahí también está la manía, o no sé cómo llamarlo, que también está abonada por la velocidad que proponen las redes y los territorios digitales, que es la novedad. Es llegar primero con la noticia, llegar con la primicia, llegar con la historia que impacte. Ya no importa si es verdad, sino que sea nuevo. Claro. Entonces, Que llegue rápido. Es tener la primicia, es que no se nos escape, es que no nos primere a alguien. Después lo chequeamos, si no nos desdecimos, si no, no pasa nada. Esto en las redes sigue, pasa, y queda inadvertido, queda en el fondo de la historia. Sí, porque aparte no hay una condena. Porque claro, ese problema... ¿cómo pasa? Es difícil. La condena tiene que ser social en ese caso. Es claro. El desprestigio de una cadena de medios que o miente o publica algo sin chequear. Claro. Pero también nos olvidamos de eso. Y el libro que sacamos justamente es una historia romántica, si se quiere, pero que pone en carne viva todas estas cuestiones. Se llama Murió Pelé, y relatamos la historia de una fake news, cómo se gestó y los impactos que tuvo, y fue una noticia lanzada por un grupo de uruguayos a los que tuvimos acceso y pudimos hacerles entrevistas, como una broma que hacían entre ellos, que era... Se encontraban y decían, che, ¿viste que murió Pelé? Y por ahí alguno se lo creía, alguno terminaba chequeando. Y un día dijeron, ¿y si esto lo lanzamos como una noticia? Vamos a prepararlo. Y entonces siguieron una serie de pasos, crearon cuentas falsas de Twitter como si fueran agencias de noticias de deportes. Y durante 2 meses estuvieron publicando noticias verdaderas, en inglés, en francés, como simulando agencias de noticias de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania. Y un día... lo que iba a tuitear una de las cuentas y retuitear las otras era que había muerto Pelé. El tuit fue a la edad de 74 años, Pelé fue encontrado muerto, y murió el astro del fútbol. Retuitearon las otras cuentas y bueno, ellos se rieron un rato, quedó ahí el chiste. Lo que sucedió con eso es que la broma empieza a hablarnos de otras cosas, es que la CNN leyó ese tuit y lo publicó como noticia propia. ¿Lo levantó la CNN? Lo levantó sin chequear. A la hora se supo que Pelé estaba vivo y la noticia pasó a ser... La CNN publicó una noticia de esta envergadura sin chequear. Bueno, eso nos habla de un montón de cosas. Después se pudo saber que llamaron al representante de Pelé y llamaron a Pelé para chequear la noticia, que no los atendían porque estaban en un vuelo a Nueva York. Imagínate la enfermedad de la velocidad que propone hoy esta vorágine. Claro. Que la CNN, Pelé no lo atiende el teléfono y la conclusión es que está muerto. Claro, se murió. Claro. Es insólito. Claro. Y después se tuvo que decir, bueno, la noticia pasó a otro plano, dejó de ser esto lanzado por unos uruguayos que ni pensaban que eso podía creérselo mucha gente. Era más una broma que lo llevaron a otro nivel. Pero cuando la CNN lo hace propio, claro, encima... copiando tal cual el tuit que ellos habían lanzado. Ellos en el tuit se equivocaron la edad. No tenía 74 años Pelé cuando crearon esa noticia falsa, sino 73. Y la CNN ni eso aceptó. Ni chequeó, claro. Puso 74 años como habían leído en ese tuit de un Twitter visiblemente falso. Porque tendría 50 seguidores. Claro. Era obvio que no era una agencia real. Pero no importó. porque lo que importa es el impacto de la noticia. Es llegar antes, aunque sea con una mentira. Claro. Y bueno, contamos esa historia, ¿no? Porque después no hay... Bueno, eso está en Murió Pelé, que también por las mismas vías se puede conseguir. Uh-huh. Ahora, qué barbaridad, porque aparte se naturaliza y no hay ningún tipo de condena. La gente sigue viendo la CNN, sigue creyendo, o a lo sumo... Pues, ahí va, y esa es la pregunta, claro, también. ¿Por qué seguimos confiando hoy en la CNN? ¿Por qué pudo pasar ese trance de decir algo tan grave y tan poco profesional como la muerte de Pelé sin chequear? Claro. Y hoy sigue siendo una cadena reconocida a la que le creemos, uh-huh, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces Murió Pelé es el otro libro. ¿Cómo, viste cómo se va yendo el tiempo? Suspendemos la música, la suspendemos. Oh, tremendo. Sí, porque tenemos... No, te vamos a exprimir, te crees que te la vas a llevar de arriba. La vas a pagar todas acá. Bueno, yo hablaba un poco... ¿cómo ves hoy la radio? ¿Cómo la ves? Porque... Mirá, recién decías algo interesante, que es hacemos una radio parecida, más o menos, a la que venimos haciendo hace mucho, y uno trata de preguntarse siempre cómo hacer para renovar un poco eso. Ahí hay que entender que no es necesario, en todos los casos, hacer una radio ultra nueva y super experimental a cada paso. Que está bien la radio que hacemos convencional, aquella radio que escuchamos de siempre, pero sí está bien también jugar un poco más, evitar la letanía, que durante toda una programación de una emisora se escuchen las mismas géneros que aprendimos en la facultad, que no nos salgamos un poquito de ese corset y imaginemos formas de jugar, que le tengamos menos miedo, porque en realidad estamos hablando de elementos del lenguaje radiofónico, la música, los sonidos, la voz y el silencio, que son materias primas con lo cual se puede crear cualquier cosa. Y no hay... A veces decimos arriesgarse un poco más. No hay tal riesgo tampoco. No somos médicos. No se nos va a morir a alguien porque hagamos algo que no nos salga bien o no nos guste. Entonces, a veces hace falta pensar un poco más en los métodos, dar un paso atrás y decir, lo que voy a hacer, ¿lo puedo hacer de otro modo? ¿Y por qué no lo intento? A veces no es ni más caro ni más difícil, es simplemente uno ponerse el, digamos, la, darse la oportunidad de hacerse algunas preguntas para hacer algo diferente. Y es una lucha cotidiana, digamos. Yo también hago radio y la radio que hago en su 80% es radio convencional, lo tradicional, que hacemos, y claro, está bien. Lo que hacemos todo. Pero bueno, trato de pelearme conmigo mismo, decir, bueno, a ver, ¿se puede hacer un contenido de radio de 15 segundos? ¿Se puede hacer un documental de 15 segundos? Todos te dirían que no. Bueno, entonces yo lo voy a intentar. Claro. Esa es un poco la historia. Además, entendiendo que se trata de sonido, que el sonido es algo, es el sentido de la intimidad, que las historias sonoras siguen calando hondo en las personas, que hay todo un movimiento que es el del podcast, que está encontrando a jóvenes con y sin conocimiento sobre radio, con una necesidad de comunicación, haciendo contenidos y eligiendo el sonido para hacerlos. Y por ahí después hacen algo que vos decís, no, 2 horas hablando, sin nada de música, tiene problemas de sonido, está perfecto, pero están haciendo radio de manera instintiva. Y eso nos dice que la radio todavía tiene ese poder y que tenemos que aprovecharlo, digamos, sí, usarlo a nuestro favor. Yo no sé si vos coincidís, porque nosotros los que venimos haciendo años Radio FM, entramos a la FM con muchos preconceptos, uh-huh, ¿no? Que era la FM solamente tenés que poner mucha música porque si no la gente se va, tenés que dar noticias cortas porque si no la gente se va, es decir, y a veces yo creo que es así, pero a veces que no. Yo a veces me ha pasado con oyentes que me dice, che, bueno, pues queremos escuchar a alguien que venga y que explique tal cosa, y lo escuchan, claro. Como todos sabemos, bueno, cuánto tiempo, si es una sola voz, pues uno puede seguirle el hilo, y a veces se le puede seguir más de 20 minutos. Yo entré a la radio con un esquema, claro, que era, no, 5 minutos, listo, poné tema porque si no... Y a veces son esquemas que nos vienen, pero no vienen de la naturaleza, claro, o de un dios. Digamos, son creaciones, convenciones que en algún momento por ahí se habrá descubierto que ese era el tiempo de que se prestaba atención, pero que no son inalterables en sí mismas, no son leyes de la naturaleza que no se puedan modificar. y que por ahí, sí, hacemos algo experimental o algo diferente y por ahí se nos va el oyente. Claro. Pero por ahí no. Por ahí no, claro. Y por eso digo, no todo el tiempo hacer cosas experimentales, pero sí jugar un poco más. Sí, hoy con las herramientas digitales que tenemos, por ahí al aire de una emisora que quiere obtener publicidad, va a ser lo más efectivo que le traiga la publicidad y la audiencia, pero después en su página web puede colgar algo que no le demande mayores costos y que sea una apuesta más artística, si se quiere, por algo nuevo. Creo que hace falta jugar un poco más, nos puede ir mal, nos puede ir bien, pero creo que también hay muestras que nos van sacando esos preconceptos. Hay dos cosas que a mí me fascinaron, sobre todo cuando empecé a conocer el mundo del podcast, de estos jóvenes que se ponen a hacer programas casi sin conocimientos de radio, que muchos son programas grabados solo para internet y duran por ahí 2 horas. Y uno diría, no, internet tiene que ser todo corto. Y ves que hay un montón de jóvenes produciendo y escuchando contenidos de 2 horas online, que va a contrapelo de todo lo que nos enseñaron que debía ser internet. O por ejemplo, bueno, en Bolas y Manija hacemos un programa de radio por internet en donde, digamos, yo dejo libertad y me saco también todos los preconceptos de radio. Es una charla entre amigos con un micrófono prendido. Hay errores de calidad, hay ruidos, hay cosas que no pasarían un mínimo examen de ninguna escuela de radio. Y antes pasábamos música, ¿no? Cortábamos con música de un programa de 2 horas. Y los oyentes nos empezaron a decir, oh, no pongan música, yo quiero seguir escuchando lo que dicen. Sí. Mirá vos, uno pensando que, no, se van a aburrir ya 15 minutos hablando, vamos a poner un tema musical. No, el tema musical los molestaba y lo adelantaban porque querían seguir escuchándonos. Y bueno, entonces hay cosas que no son necesariamente invariables, y mucho menos en la radio, que es, si se quiere, una forma de arte también. Ahora, ¿vos coincidís con esta lectura de que se han mezclado la AM y FM? ¿Viste que antes uno decía, ah, no, yo quiero escuchar noticias AM, ah, no, quiero escuchar música FM? Hoy está todo mezclado. Todo mezclado, uno puede escuchar una transmisión deportiva, un partido de fútbol en FM, que antes era más difícil, y música en AM, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo porque las nuevas variantes de que tiene todo el mundo para escuchar, fuera de internet, el iPod, todo eso, tiene solamente FM. Sí. Vos, el celular tiene solo FM. Y ojo, porque ahora, muchos celulares ni eso tienen. Claro. Están empezando a salir y hay toda una disputa ahí, porque empresas de celular quieren sacarle la posibilidad de que uno pueda escuchar FM para que uno se conecte y use datos para escuchar la radio. Claro. El negocio de las empresas. Sí, claro, bajás y después consumís datos en vez de la radio. Claro, bajás la app. Sí. Uh-huh. Ahora, me sigue sorprendiendo, porque yo te digo, yo era de aquellos que pensaba la radio, la AM, en 10 años no existe más. Me sigue sorprendiendo los niveles de audiencia. Uh-huh. Y que no es que te lo dicen los tipos, porque te pueden mentir, como sí, se mienten todo, pero vos vas por la calle, vas a los negocios, y se escucha la radio en el aparatito y se escucha la AM. Sí, por eso todas algunos vaticinios de la radio en general suelen muchas veces equivocarse. Ni hablar de las muertes de la radio, que nunca ocurrieron, incluso ahora están mucho más expandida que antes. Eso también, bueno, todos pensamos que la M tenía el certificado de defunción firmado y, sin embargo, hay ahí con problemas, como todas las radios por onda hertziana, pero están ahí, tienen el rating. Muchas radios empezaron a bajar su transmisión de onda corta. Uh-huh. Y hablando, por ejemplo, con Adrián Corol de la radio argentina, sí, del Estirón, me dijo, yo peleé para que vuelva a haber onda corta, y hoy onda corta. Hay onda corta porque dice, es algo que todavía hay muchos países donde se escucha y nos sintonizan, y es la única forma de onda de corta. Llegar. Yo escuchaba en las 7 males, la conociste, ¿no? La radio. Apasionante escuchar radio. Escuchaba por Radio Moscú en la época de la dictadura. Claro, el programa sobre los exiliados chilenos que había. Claro, en Radio Moscú sobre los exiliados chilenos. Bueno, en plena época de dictadura, y se escuchaba lo más bien, ¿no? ¿Y cuánto nos prometieron que esperen con el tema de las licencias, que todo esto va a ser radio por internet muy pronto? Claro. Y radio por internet, hay una escucha que uno hace en la oficina, pero más se fue a las apps de celulares. Que está bien, es internet, pero eso de escuchar streaming por una página web, me parece que ya... Sí, a mí, no... te digo, me ha sorprendido. Yo soy de la generación de levantarte con la radio y acostarte con la radio, ¿no? Es decir, lo sigo haciendo, estoy desayunando y estoy escuchando algo. Y yo pensaba, decía, no, todo esto... Y después me fui dando cuenta, inclusive me di cuenta que la internet es un porcentaje muy bajo el que te escucha por internet, muy bajo, que sigue estando esto. Sí. ¿Y cómo ves este momento? Nos quedan 3 minutos, te lo tiro así. A ver, ¿Cómo ves este momento para los medios de comunicación? Bueno, ¿cómo lo es tu visión? Complicado porque hay muchas... transformaciones que en general tienden a ser restrictivas, sobre todo para el sector social, ¿no? El comunitario, indígena, aquel que nos interesa más, incluso para el público también, con normativas, políticas públicas y resoluciones / conductas que tienden a la restricción, ¿no? De la diversidad, de la pluralidad y también de... del rol de la comunicación como un derecho. Todo se sigue inclinando hacia la comunicación como un factor dinamizador del mercado. Cuesta salir de la panacea de la convergencia, telecomunicaciones, la banda ancha y los medios de comunicación, ahí con sus restricciones, los que vienen ganando son los grandes pulpos comerciales como siempre, pero más que nunca. Y creo que está difícil porque viene habiendo muchas transformaciones que es difícil seguirles el ritmo, y todo bajo un hálito ambiguo de transparencia y libertad de prensa que muchas veces obtura el debate para poder reclamar cosas que no están ocurriendo y que digamos están haciendo más restrictivo el ámbito de los medios de fines sociales. Con esto terminamos porque nos queda un minutito, pero vos sos de aquellos que piensa que ha venido en los grandes medios toda una camada de mucho chanta que vino de por fuera de los medios para hacer negocios rápidos. Digo, ahora la compró Marcelo Figoli, que es un hombre que hacía acá negociado con hace 10 años con el gobierno de Ibarra, bueno, muy conocido, compró Radio Rivadavia. Sí. ¿Pensás eso? Y hay mucho mercader que entra a la comunicación porque lo entiende como una mercancía y que sabe poco y nada de comunicar, de medios, de periodismo, ni hablar de derecho a la comunicación. Eso ya es una fantasía gourmet de demócrata, ¿no? Que la tengo. Que la tenés incorporada. Sí. Francisco Godínez Galay, nos presentó Gigantes 2, un libro, entren a Mercado Libre, nos presentó el libro Murió Pelé y estuvo con nosotros en una charla muy amena y seguro que pronto, aunque después viene a los 2 años, pero pronto lo traemos de nuevo. Y bcmlibros.com.ar, ahí también está la información. B larga, BSM Libro, bola sin manija. Muchas gracias, Francisco, un gustazo. Gracias Sole, gracias Camilo. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.